Hola a todos y bienvenidos a YouGeek, episodio número 59. Estoy en un centro comercial y aprovecho para grabaros este podcast en el cual hablaré de dos aplicaciones para tomar notas que uso paralelamente al ORG Mode, que sabéis que utilizo, mediante IMAX o Ortly. Y bueno, también os voy a hablar, por qué no, de una publicación que bueno, he hecho en el blog de cómo grabar vuestra ISO en un pendrive o USB. Una ISO de una distro, por ejemplo, pues no sé, Ubuntu, Antergos, Manjaro, lo que queráis probar, pues bueno, para copiarlo se puede hacer de modo gráfico, como sabéis, con Rufus o Unibot, pero hay una posibilidad de hacerlo mediante la terminal, que es súper simple, es una línea. Nada más es una línea de código, ya la estoy grabando, no necesitáis configurar nada más. Bueno, sé que existía esta posibilidad, pero bueno, escuché a José Dan en un grupo que estamos en común en Telegram y bueno, comentaba que lo había hecho y bueno, deciros que ya he dejado Antergos, al menos temporalmente me he vuelto a pasar a Ubuntu y estoy en Ubuntu NOM y bueno, aproveché para utilizar la instrucción y la verdad es que genial, o sea, yo os la recomiendo por encima de cualquier interfaz gráfica, como os digo, ya sea Rufus, que a ver, que Rufus va genial, desde Windows va perfectamente, y Unibot a mí a veces me ha dado algún tipo de problema, me ha complicado la vida, o sea, me ha hecho perder el tiempo, cosa que con esta línea terminal, pues es que ya os digo, es que es súper rápido y además no hay margen de error. En el artículo, pues eso, explico una primera línea que tenéis que introducir en la terminal y os dirá pues todas las unidades de almacenamiento que tengáis en vuestro PC, ya sea pendrive, discos duros, bueno, todo lo que tenéis. Y os aparece la ubicación de dónde está esa unidad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver dónde está nuestro USB, mediante el almacenamiento lo podremos ver claramente, el nombre y la ubicación. Y bueno, una vez tenemos esto, ya lo tenemos claro, bueno, pues ya ejecutamos la línea en la terminal, que es la segunda línea y ya es para grabar, que únicamente pues hay una instrucción. Especificamos en qué lugar está la ISO primero y a continuación en qué unidad de almacenamiento vamos a grabar esa ISO y listo, ya está, es así de simple, o sea, es que es súper fácil, nada más tenéis que modificar lo que os digo, la unidad, ¿vale? Yo os pongo una de ejemplo en el blog, pero claro, tenéis que poner la vuestra y el nombre de la ISO, que si, bueno, es una ISO de aquellas muy largas, tipo Ubuntu NOM 1604, 64 bits, tal, y queréis, bueno, la renombráis y le ponéis 1.iso, por ejemplo, y bueno, ahí en la línea terminal pues ponéis 1.iso y os simplifico un poco la cosa, ¿no? Para no complicar mucho la vida. Y nada más, y listo, lo aproveché pues eso, instalando NOM, Ubuntu NOM, la 1604 que instalé, la descargué y dije, ostras, voy a probar, a ver la línea, la instrucción, ¿no? La terminal y ya os digo, genial, o sea, es que perfecto, cero errores, le clicas y bueno, te quedas ahí un poco como esperando a ver qué pasa, ¿no? Porque no aparece nada en la terminal, está ahí como pensando, en realidad lo que está es grabando, ¿no? Y en el momento que acaba, pues ya está, ya os dice, bueno, ya está grabado, todo bien, bueno, pues ya está, ya lo tenéis, reiniciáis y ya podéis instalar la distro que habéis grabado en el pendrive. Eso por lo que respecta a la publicación en el blog. Y respecto a la aplicación de notas, bien, hay un par de aplicaciones que estoy utilizando paralelamente al ORG Mode, y veréis el porqué. La primera es porque a la hora de hacer proyectos, como por ejemplo esto que os he estado explicando en el blog, en este caso es muy sencillo porque estamos hablando de solo una línea de terminal, pero cuando tenéis que instalar algún servicio que es mucho más grande o cualquier otro proyecto que no tenga nada que ver con el tema relacionado con Raspberry Pi y demás, sino cualquier cosa que hagáis, digamos un pastel, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un pastel, ¿no? Y me encanta hacer pasteles, pero cada vez que lo hago, pues claro, en función de las cosas que voy variando, pues van sucediendo cosas, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, he decidido que está muy dulce, bueno, la próxima vez le pondré menos azúcar, ¿no? Bueno, pues todo esto lo podéis hacer mediante notas, lo podéis hacer tanto físicamente mediante una libreta o tomando notas en vuestro móvil. ¿Qué sucede con el móvil? Bueno, yo no sé vosotros, pero para mí es poco usable el tomar notas desde el móvil porque, bueno, sí, puedes tomar notas muy cortas, pero ya cuando te empiezas a extender o tienes que dar una explicación, la verdad es que es un poco complejo el tener que introducir todos esos datos en el teléfono. Entonces, ya hace pues un tiempo, ahora aproximadamente unos 3-4 años, decidí instalar una aplicación para grabar audio y utilizarlo a modo de notas. Y la verdad es que me fue genial. O sea, estuve desarrollando pues un proyecto y genial. O sea, era súper práctico porque, claro, no tenía que estar ahí introduciendo texto en el móvil, que es súper lento. Además, yo no sé si a vosotros pasa, pero es aquello que dices, ostras, se me va las ideas, todo aquello que quiero apuntar, luego al final apunto a la mitad. Bueno, pues en cambio en audio, pues como estoy haciendo ahora, pues grabo un audio y listo, y ahí lo tienes todo, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí hacerlo de esta manera y la verdad es que me fue genial. Y bueno, buscaba una aplicación que pudiera hacer eso, pero además, si existía la posibilidad de tomar notas también en texto, para que una vez estén hechos esos audios, estuvieran unidos a ese texto y poder introducir pues todos esos datos, ¿no? Y bueno, y encontré una aplicación que es magnífica, se llama MicNote, que bueno, me ha alucinado, o sea, está muy bien. La interfaz es muy, digamos, antigua, no esperéis un Material Design, una interfaz así muy, muy bonita, muy, muy nueva, no, es antigua. Pero funciona muy bien la aplicación, cumple pues con uno de mis requisitos, que es la sincronización. O sea, para mí es vital el tema de la sincronización en la nube, ya sea pública o privada, porque utilizo varios dispositivos y bueno, esto cumple con ello, tiene sincronización mediante Dropbox o Google Drive. Es multiplataforma, podemos instalarlo en Windows, Linux, Mac, bueno, incluso en Google Chrome. El único sistema operativo que no funciona es en iOS, así que lo siento, la gente que tengáis iPhone, iPad, pues bueno, no podéis utilizarla, pero el resto sí, ¿eh? Y desde PC también, pues ya os digo, lo podéis utilizar. La aplicación permite el tomar notas de texto, permite el incrustar imágenes, permite el grabar audio, y lo mejor de todo, no es que permita simplemente grabar audio y ya está, ¿eh? Grabáis un audio y bueno, ya está, se acabó, no. Cada vez, por ejemplo, como os decía, ¿no? El tema del proyecto de, digamos, el pastel, por ejemplo, ¿no? Cada vez que vais grabando un audio, ese audio se va grabando a continuación del siguiente. O sea, vosotros grabáis un audio de un minuto, ¿vale? Bueno, ya lo tenéis. Pues a continuación grabáis otro audio de otro minuto y se escucha a continuación. O sea, tendréis el primer audio y el segundo audio unidos. Además, eso está muy bien, ¿no? Porque luego, posteriormente, podéis decir, bueno, pues ahora esto lo voy a traspasar ya a texto, ¿no? No lo quiero tener en audio, por ejemplo, y lo quiero hacer en texto. Bueno, pues no hay problema, o sea, podéis ir a vuestro PC, ya que está sincronizado, por ejemplo. Y bueno, vais escuchando vuestro audio, pero además todas esas notas que vais tomando podéis hacer una marca en la nota, que es como un enlace, un hipervínculo, que os lleva directamente a esa parte del audio donde estáis hablando en ese tema en concreto, ¿de acuerdo? O sea, podéis vosotros desarrollar toda una nota, pues yo qué sé, de 10 minutos, y a lo largo de la nota pues vais marcando hipervínculos de dónde está exactamente lo que estáis escribiendo en ese momento con esa parte del audio, ¿no? O sea, es como si fuera una especie de subtítulos, por así decirlo, ¿no? Solo que una nota. Es más, la aplicación cuando la instaláis demuestra, os aparece algo así como si fueran subtítulos y se va iluminando la parte que está hablando, se oye como un discurso, ¿no? De una persona, y se va iluminando esa parte del discurso, las letras que está hablando en ese momento, ¿no? O sea, como la transcripción del discurso, ¿no? Es como que alguien pues ha querido hacer la transcripción y lo que ha hecho pues grabar el audio y posteriormente pues ha ido escribiendo todo ese discurso y bueno, al sincronizarlo pues se va iluminando, como os digo, como si fuera subtítulos. O sea, está muy bien. Además podéis incrustar imágenes, o sea, que aquello que estáis haciendo el tema del proyecto y queréis hacer una foto del pastel, bueno, pues podéis introducirla, ¿no? Así que está muy bien. La verdad que la aplicación me ha gustado bastante y bueno, además tiene un plus, que os voy a decir ahora. O sea, lo frustrante, por así decirlo, de la aplicación es que tiene una versión gratuita y una versión de pago, ¿vale? La gratuita pues solo permite grabar 10 minutos de audio. La de pago, dices, bueno, pues bueno, voy a hacer el esfuerzo y voy a pagarla, imagino que costará un euro, pues no, vale 16 euros, 16 y pico. Pero, si os registráis en la aplicación con una cuenta de Gmail, automáticamente tendréis la versión Pro. O sea, que tendréis, creo que incluía 45 minutos de audio, no, la verdad es que no lo recuerdo exactamente, pero bueno, tenéis la versión Pro, o sea, tenéis la versión completa. La versión, creo que eran 45 minutos, como os digo, imágenes solo podíais incrustar 10, la versión gratuita, la versión Pro podéis incrustar hasta 100 imágenes, vamos, yo creo que más que suficiente. Y bueno, pues, y había algo más, ahora no recuerdo, pero bueno, lo más importante era esto. Así que, bueno, yo os la recomiendo, os voy a poner aquí en las notas del programa el enlace para que la utilicéis, porque está muy, muy bien, ¿eh? Yo la verdad es que la estoy utilizando y me está encantando. Instalé Wallaback, que os pondré un tutorial, Y lo hice con esta aplicación. Iba grabando, bueno, esto funciona, esto no funciona, ahora he metido esta línea de terminal, ahora sí que funciona, esto no funciona. Iba grabando en audio y a la misma vez, pues eso, haciendo la transcripción de todo lo que iba sucediendo en la nota. Y muy bien, ya os digo. Así que os animo a probarla. Os pondré, como os digo, las notas del programa, esta aplicación, y os recomiendo, pues eso, ya que está gratuita, yo no sé por cuánto tiempo será esto, si ha sido indefinidamente o es una promoción puntual. La cuestión es que, ya os digo, si entráis para registrar vuestra cuenta, os aparece que si lo hacéis desde una cuenta Gmail, ya lo tenéis sincronizado, y claro, se sincroniza con Gmail y Dropbox. ¿Qué más? Claro, vosotros me diréis, ostras, también, ¿no? Esto es un punto importante, ¿no? Me diréis, ostras, Ángel, tú siempre me prodigas el tema de todo abierto y tal y cual, y ahora estás utilizando una aplicación privativa que además igual tiene su base de datos, tiene... Sí, pero tenéis la posibilidad de cada cosa que vais haciendo en esa nota se autoexporte automáticamente el audio a formato MP3, el texto en PDF o en HTML, o sea que tendréis la nota, pues, ahí disponible, que si el señor de la aplicación decide hasta eliminarla de Play Store, pues bueno, ahí tendréis vuestras notas en PDF, MP3, o sea que genial, ¿eh? No es aquello tan cerrado, ¿de acuerdo? Eso por lo que respecta a MicNote, ¿eh? Os la recomiendo, ya os digo, ¿eh? Pegarle la probada. Ya sé que la interfaz, cuando la veáis, quizás diréis, bueno, es que sea fea, pero diréis, ostras, esto no es lo que estoy acostumbrado, ya estoy acostumbrado a mi Material Design y aquí, bueno, me rompes un poco, ¿no? Pero bueno, si os hacéis... Y ya veréis que, bueno, para crear una nota tienes que picar arriba derecha, aparece una nota. Bueno, es poco intuitiva respecto a lo que estamos utilizando hoy en día en aplicaciones, ¿vale? Pero funciona bien. Y la otra aplicación es Dropbox Paper. Os hablé de ella hace tiempo, hace unos 3 meses, que salió de la beta, que es una especie de Google Doc, pero más simple, y la verdad es que la estoy utilizando y es genial, ¿eh? Sí que es cierto que es como Google Docs, es para trabajo colaborativo con varios usuarios. Esta es la diferencia de lo que os decía, ¿no? O sea, el tema del ORG Mode no me permite grabar audios, no me permite... Sí que a la hora de desarrollar ese proyecto también lo hacía con ORG Mode, pero es cierto que es mucho más práctico hacerlo con la aplicación de MicNote. Y el tema colaborativo, pues claro, el ORG Mode lo podemos sincronizar en una carpeta Dropbox, pero... sí que es cierto que Dropbox Paper es más visual. Primero, que me encantó porque la interfaz de... O sea, la aplicación para teléfono móvil es genial. Yo, desde mi punto de vista, es mucho mejor que Google Docs. Google Docs es una aplicación que es más completa para gente que está habituada a trabajar con Office y con Word, porque es muy similar. Pero el usuario más básico, ¿eh?, o el que no quiere complicarse mucho la vida y quiere utilizarlo desde el teléfono móvil, sí que es cierto que es mucho, mucho más amigable utilizar esta Dropbox Paper. Yo, por ejemplo, tomar notas lo hago más a gusto con Dropbox Paper que no con Google Docs. Y lo que permite es eso, que esas notas quedan guardadas en la nube de Dropbox. Creo que os dan un almacenamiento extra, yo no os engañaría, pero no sé si daban hasta 10 gigas, os daban como un almacenamiento aparte, a lo que es Dropbox convencional, No quiere decir que porque tengáis vuestra cuenta Dropbox, por lo visto creo haber leído que va con un almacenamiento como aparte, ¿de acuerdo? Y bueno, ya os digo, es funciona así, en tema colaborativo va perfecto, la he estado usando con varios miembros de varios grupos de Telegram que hemos estado haciendo proyectos en común, y es que va perfecto, o sea, es que es muy muy buena. Podéis dejar hasta incluso comentarios de lo que estáis haciendo, aquello que, por ejemplo, en el proyecto vosotros añadís una parte de información, podéis decir, bueno, he añadido esto, recordar tal, tal, tal, por ejemplo, ¿no?, como una nota, ¿no?, de manera que el resto de gente que colabora en esa nota, pues puede también, pues, comentar o puede estar al corriente de todo lo que se va haciendo, ¿no? Además, lo que más me ha encantado también es que no únicamente puedes tomar tus notas ahí y tenerlas sincronizadas en multiplataforma también, porque es multiplataforma, y aquí sí que está iOS y, bueno, lo que es el iPhone, iPad y tal incluido, aparte de la multiplataforma de PC, sino que además os permite exportar todo lo que hay también en PDF, Markdown, incluso Markdown. Y bueno, la verdad es que, ¿qué os digo? Está muy bien. Y también uno de los puntos fuertes que me ha encantado es que, bueno, lo he utilizado, al ser muy práctica desde el móvil, la he utilizado para copiar chats de Telegram interesantes, de tipo tutorial, de ayuda, oye, mira, pues esto lo hago así, ¿sabes? Y claro, sabéis que cuando estáis viendo un chat de Telegram, aquello empieza la gente a escribir, a escribir, a escribir, y después, pues no sabes en qué parte estaban haciendo ese comentario. Pues bueno, haciendo un copia y pega con la multitarea de Android, o sea, selecciono ese texto, lo copio, hago multitarea y lo pego en Dropbox Paper, y es que va perfecto. Pero es que además lo he utilizado en páginas web, que he estado desde el navegador también, de normal, en mi PC, de sobremesa, y veo una página web con un tema que me interesa, y es que lo selecciono todo, incluido las imágenes, hago un copiar, o sea, toda la página completa, hago un copiar, me voy a Dropbox Paper y lo pego, y es que se me pega todo, o sea, como si fuera Pocket, pues exactamente igual, pero con la ventaja que puedo editarlo, o sea, hay partes a lo mejor del texto que no me interesan, pues las puedo eliminar. Así que la verdad es que está muy bien Dropbox Paper. A mí la verdad es que me ha encantado, y sobre todo que es muy, muy, muy sencillo de usar a la hora de editar, porque podéis editar por párrafos, o sea, a la hora de introducir todo ese texto, lo introducís por párrafos, podéis copiarlo todo del tirón, pero podéis editar por párrafos, ¿eh? Eso está muy bien. Y ya os digo, la letra sale más grande, la versión mobile es mucho más amigable que no Google Docs, y luego lo tenéis todo en la nube. Así que yo ya os digo, le daría una probadita de vosotros, porque es que está muy, muy bien. La verdad es que me ha encantado. Yo en su día hablé de ella, comenté que era muy parecido a Google Docs, que Google Docs ya tenía copado todo el mercado, porque Google Docs ya es, digamos que en el tema de la nube de ofimática es el rey, totalmente. Y aunque Microsoft tiene el Office 365, está muy bien, yo no digo que no, pero Google pues adelantó, pasó como en el tema del explorador. Entonces, no sé, yo creo que en este tema es el rey, pero sí que es cierto que no le encontraba el por qué Dropbox había hecho esta aplicación existiendo Google Docs, pero ya os digo, es algo diferente. Sobre todo, ya os digo, la versión de teléfono móvil me gusta mucho, es que es muy... Es muy, muy amigable de utilizar. Así que, bueno, aquí dejo el tema. Quizás me deje algo pendiente de tanto una aplicación como la otra. Si es así, pues ya en posteriores podcasts os explicaré un poquito más. Así que, sin más, aquí os dejo. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.